programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, hola, ya estamos al aire. Qué buena onda, qué buena onda. Ya estamos en su programa de jueves y viernes. Woodstock Blues, ya saben, aquí es la voz, la ventana del arte, de la cultura, por supuesto, del blues y el rock and roll. Amarillo, azul y rojo de Ecuador y, por supuesto, de todo el planeta. Tenemos algunas cosas interesantes que también les vamos a comentar, como que se viene también el Festival de Tatuajes, ¿eh? Esto está interesantísimo, el Tatufe, saludos, saludos bien grandes, también al Gerard Flor y bueno, tanta gente que está ahí, como el Elker y bueno, como los directores también de este gran evento, como lo es Cristian Brito y la Vania Aldaz, un abrazo recontra, re enorme. Por supuesto, a la Arteria Family. Qué buena onda. Saludos a la banda también, al Pato Guerrero también, que nos está escuchando. Un abrazo bien grande al Pato Guerrero, bajista de los Diablos de Cantuña. Hoy nos vemos más tarde y bueno, ya estamos tocándolas en estos días también con esta gran banda. Saludos a los Arteria Band, que nos presentamos el día de mañana viernes. Nos reunimos una fiesta muy interesante que se va a dar también en el estudio de tatuajes, en la Arteria Family Tattoo. ¿Qué más les comento? Mañana tenemos un día muy chévere, viene un grande de blues ecuatoriano, amarillo, azul y rojo, como es Antonio Vergara desde Puerto Principal, que vamos a comentar, vamos a hablar de todos sus proyectos, cómo ha sido su trayectoria y qué es lo que se viene también de este gran maestro del blues y el rock and roll desde el Puerto Principal, Antonio Vergara. Arrancamos de este su programa, no se olviden, todos los jueves y viernes nos pueden escuchar también por la www.casalacultura.gov.es. Soy Pato Recalde, su servidor, y en el control de sonido siempre nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Vamos con un tema, nos vamos un poquito para arriba, vamos con Bad Company. Esto va a estar interesante para comenzar un poquito rock clásico con estos Bad Company. Esto es una canción súper chévere, disfrutemos. We were going. Qué buena onda. Saludos también a Dieguito Salazar, comentando extra micrófonos también de ciertos temas culturales que se están aconteciendo acá en nuestra linda ciudad, en la capital de Ecuador, Quito. Saludos a Antonio Vergara, que también está escuchándonos. Qué buena onda, otro de los grandes bluseros que mañana va a estar presente en este su programa Woodstock Blues. Qué buena onda, tenemos invitados especiales, como les había comentado también, así que un ratito más vamos a estar en conversaciones con estos grandes amigos. Cultura, ya saben, esta es la ventana abierta a la cultura, al arte, al blues, al rock and roll, por supuesto, de nuestro país y de todo el planeta. Saludos enormes para Narcisa también, Narcisa Valdés, un abrazo recontra re enorme, que le esté pasando recontra re bien. Ya saben, este es su programa Woodstock Blues. Vamos con otro temita que seguro les va a gustar. Aretha Franklin, vamos con algo de Aretha Franklin. Esto es muy buena onda. Bueno, hay unas versiones también en conciertos. Sabemos quién es Aretha Franklin, pues una grande del soul, una grande del pop, una grande del blues, una reconocida, una de la magia de ella también, que tenía mucho impulso, mucha bueno, si podíamos decir, ese sentimiento que tenía cuando hacía blues, pero inspirado también en Mama Thornton, otra de las grandes blueseras. Menos bla bla, vamos con este gran tema, con este, un tema de, como les digo, ¿no? Es un Aretha Franklin, Comeback Baby. Disfrutemos de esto. Bueno, estamos nuevamente acá y estamos con los invitados. Qué buena onda, tenemos una gran amiga, tengo el gusto de conocerla hace muchísimos años también. Fernandita, bienvenida a este tu espacio, Woodstock Blues. Qué chévere, qué buena onda tenerte por aquí. Tienes un proyecto muy interesante, que, bueno, cultural, y realmente quiero decirte, antes que nada, los éxitos más grandes de este gran proyecto, que nos hemos hablado un poquito de esto. Fernanda, bienvenida. Gracias, Pato. Sí, pues mi nombre es María Fernanda y yo también tengo el gusto de compartir contigo ya desde hace algunos años, y gracias por esta oportunidad. Fernandita, ¿cómo va este proyecto, no? Es un proyecto muy interesante cuando nos pusimos a charlar acerca de esto, ¿no? Parece muy buena onda y son de las pocas personas, ¿no? De las que ¿Creen en esto, en la que tal vez a veces, como muchas veces hemos comentado con gente que creamos proyectos, pues lamentablemente a veces no conseguimos el apoyo para poder desarrollar de la manera que se merece, ¿no? Cierto proyecto, no necesariamente de música, de todos los géneros, artísticos, ¿no? Me comentabas que había ciertas limitaciones también de este proyecto, pero antes que nada, coméntanos un poco más de este gran proyecto. Bueno, en esta mañana yo quisiera compartir con todos los que nos están escuchando sobre esta propuesta de creación artística contemporánea que se llama Caminante. Esta es una propuesta que nace en el 2014, en octubre, a partir de una convocatoria que realizó la plataforma Lodo para un festival denominado Lodo en Argentina. Entonces, yo junto con otros compañeros que formamos parte de Papelito No Más Es, una agrupación artística ecuatoriana de aquí de Quito, aplicamos a esta convocatoria de la plataforma Lodo. Ya en octubre nos comunicaron que íbamos a participar dentro de su festival con un foto performance, una memoria fotográfica, un registro fotográfico. Ya que la propuesta en sí era caminar desde Calderón, la parroquia rural de aquí de Quito, Calderón, hasta un pueblo en Buenos Aires, Cazón. La idea inicial siempre fue caminar. Para esto hicimos todo un cálculo a partir de nuestra experiencia personal y también apoyados con información del Google Earth, y calculamos un tiempo estimado de un año y medio. Entonces, ese año y medio era un tiempo que nosotros sí hubiéramos querido emplear para hacer esta obra, pero ajustándonos sobre todo a otras convocatorias artísticas para conseguir los recursos económicos, tuvimos que ir modificando de a poco el tiempo. Y así actualmente Caminante se lo va a desarrollar en el lapso de 6 meses. Sé que tienes más o menos ya estipulado, ya tienes las coordenadas. ¿Cómo vas a hacer eso? 6 meses viajando por el Perú, por Bolivia. ¿Por dónde van a encaminar esto? Porque me hablas de que ya comienzan a arrancar el proyecto, ¿no? Sí, exactamente. Este 13 de junio inicia Caminante. El 13 de junio. El 13 de junio. El 13 de junio. Este 13 de junio realizaremos con las personas que quieran, que van a ser convocadas a través de redes sociales y, por ejemplo, a través de esta radio. Caminaremos desde la Plaza Argentina hasta la Avenida Simón Bolívar. Es una caminada urbana rural de aproximadamente una hora. En este recorrido pasaremos también por el barrio Bolaños. Y es un recorrido bastante interesante que está un poco oculto a pesar de que está en plena urbe. Es un recorrido cerca de la quebrada Rumipamba, un tramo. Entonces, con esta caminata, con todos aquellos que se quieran apuntar, realizaremos la primera actividad de Caminante. Después del 17... Pero estás hablando de acá de Ecuador, ¿no? De Ecuador. Claro, claro. Después del 17 de junio, los dos caminantes que somos, mi compañero Marcelo Quizupangui o Pluma y yo, saldremos caminando desde Calderón hasta Aloaj. ¿Eso le estás qué día, Fernanda? Empezamos el 17, pero en este recorrido... No, el día que van a salir ya para Aloaj. El 17. Pero en este recorrido haremos paradas, porque nuestra idea de caminar no es de ir como una marcha deportiva o como la marcha, si ustedes recuerdan a Jefferson Pérez. No, eso es totalmente diferente. Nosotros vamos a caminar en una modalidad que yo suelo decir conversado, relajado. Caminar, como quien camina diariamente para hacer cualquier actividad, una caminada de lo más común. Entonces el 17 salimos caminando desde Calderón hacia Loaj. En este recorrido vamos a hacer una pausa en Casa 18, que es un espacio de arte de otros compañeras, compañeros colegas artistas plásticos, visuales y sonoros. Y en esta casa, en este espacio, realizaremos el 19 de junio una fiesta de inicio de actividades y de despedida. Entonces aquí, claro, vamos a tener la presencia de algunos DJs, música en vivo, y la idea es recaudar también una inversión simbólica. Y así continuamos el día 20 nuestra caminada hacia Loag. Tenemos estimado que a Loag, desde Calderón hasta Loag, nos va a tomar 5 días, porque la idea es caminar, estimando un promedio de 8 horas diarias como cualquier trabajo, pero obviamente que tomándonos tiempos para descansar, para crear espacios de encuentro con la gente que nos vamos encontrando en el camino, y para hacer también una serie de intervenciones artísticas. La idea también es, como les contaba, no vamos a caminar todo. Hemos planificado 7 tramos, que principalmente son por las ciudades capitales y limítrofes de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Entonces, en los trayectos donde no vamos a caminar, ahí es donde nos trasladaremos en buses o en bus, y así hasta la siguiente caminada. Oye, pero tienen bastantes tramos, ¿no? Y me supongo ustedes ya deben saber también las coordenadas, que va por Ecuador, ya te las sabes por dónde van a ir. Perú también deben saber a dónde van a llegar las caminatas por el Perú, ¿ah? O sea, que en ciertos tramos, me contaste, también van en bus, ¿no? Claro, claro. Eso te cuento que, por ejemplo, el primer tramo va de Calderón a Loag. Después vamos a coger bus a Guayaquil, porque en Guayaquil también nos esperan otros colegas de TAMET, Teatro de Artesanos. Con ellos vamos a hacer allá una charla, un conversatorio con público de Guayaquil, también con un grupo de estudiantes de diseño de la Universidad de Guayaquil. Y finalmente realizaremos una caminada desde el Cerro Paraíso hasta el Cerro Blanco. Ah, qué bueno. Y bueno, y de ahí ya comienza, ya me supongo, la caminata para abajo, ¿no? O sea, todo comienza literalmente a ser caminado desde el 17 de junio. Y bueno, no se olviden también del 19 de junio, ¿eh? También la cordial invitación a todas las personas, dónde va a ser y todo, ¿eh? Claro. La idea también es que la actividad que vamos a hacer el día 19... unas 2 horas antes de la fiesta vamos a presentar el proyecto al público presente, qué trata, socializar el proyecto, que conozcan y sobre todo que nos escuchen para que nos den sus opiniones, claro, comentarios, y seguir construyendo esta obra. Fernanda, ¿dónde les pueden localizar? Me supongo que también ustedes tienen una página, números de teléfono, donde pueden estar la gente que esté, pues, por supuesto, con este gran proyecto, pues, queriendo saber un poco más, ¿no? Claro, nos pueden encontrar en el Facebook, con Papelito Nomás Es. También nos pueden encontrar en el blog caminanterural.wordpress.com. O también nos pueden localizar a través de los teléfonos 098-76-11-694 o 2829-702. Qué buenazo, ya saben, aquí sí, así que vamos a seguir conversando con Fernanda también, entre, ya saben, siempre cultura, arte, blues, rock and roll, este es su espacio, Woodstock Blues. Vamos a seguir conversando con Fernandita, también esta gran invitada especial hoy en Woodstock Blues, este es un proyecto muy interesante. Y bueno, toda la gente que se quiera animar, pues pueden contactarse también con Fernanda para que sepan un poquito más de este proyecto. Quiero mandar saludos bien grandes también a Paraguay, el hermano país de Paraguay, que bueno, viene para el Quito Blues, también uno de los grandes, un amigo que crea festivales de blues, que es el primer festival de blues que se creó ya en Paraguay, como lo es Gustavo Sánchez Giese. Y bueno, nuestras amigas también de Paraguay que escuchan este su programa Woodstock Blues nos pedían algo de Beatles, por supuesto. Saludos a la comunidad de Beatles allá en Paraguay, un abrazo recontra re enorme, Claudia Coronel. Nuevamente un abrazo bien grande para Narcisa Susita Valdés, unas grandes amigas que siempre nos están escuchando este su programa Woodstock Blues. Me olvidaba. A mis grandes hermanos, compañeros de la banda, al Pato Guerrero, bajista, cantante de Los Diablos de Cantuña. Ya van a saber un poquito más de cuándo vamos a estar presentándonos también. A toda la banda un abrazo bien grande. Así que seguimos con esto. Vamos con algo de los Beatles, nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido. She Loves You, una canción muy conocida de los Beatles. Vamos con esta. She Loves You. She loves you, yeah. Bueno, seguimos acá. Qué buena onda conversar un poquito de cultura, hablando también de temas chéveres, ¿no? Como que vea mucha gente también está interesada en esto, así que ya saben, pueden acercarse a las páginas de Fernanda y extra micrófonos. Estamos conversando también cómo está esta caminata que arranca hasta Argentina, ¿no? Y bueno, comienza todo esto desde el 17 de junio. Fernanda, ¿cómo está este proyecto con redes? Estábamos conversando extra micrófonos. El movimiento de redes, ¿no? Alguna gente se mueve y se mueve bastante bien lo que es en redes. Recuerdo que estuve en una charla acá, una chica brasileña que me pareció espectacular. Toda la forma como la ve ella, ¿no? Yo no sé si en Ecuador todavía podamos hacer eso, teniendo los alcances que podamos tener. Pero bueno, en Ecuador se trabaja, se hacen las cosas bien y esperemos que se dé. Fernanda, cuéntanos un poquito cómo está este trayecto que va por Perú, Bolivia, Argentina, la gente con la que cuentas en redes también, que seguro vas a estar en contacto cuando visites estos hermanos países. Este proyecto no sería posible sin la colaboración de socios que de gran o poca manera colaboran. Por ejemplo, el Centro Rural de Arte, que ellos son de Argentina, de Buenos Aires. Ellos tuvimos la suerte de vincularnos por ser socios estratégicos de la Plataforma Lodo. Nosotros participamos en la Plataforma Lodo porque sabíamos que el Centro Rural de Arte estaba trabajando con ellos. Nosotros trabajamos acá en Quito, en Ecuador, desde la ruralidad, desde muchas parroquias rurales, no solo de Quito, pero tenemos nuestra central, que es Calderón, no solo porque vivimos ahí, sino también porque tratamos de hacer nuestras propuestas artísticas desde Calderón, para Calderón y para el resto de Quito y del país y del mundo. Entonces, desde esta perspectiva, nos contactamos con el Centro Rural de Arte y desde octubre, junto con la plataforma Lodo, hemos venido trabajando en la realización de este proyecto. Cuando nosotros estemos en Buenos Aires, en Cazón propiamente, realizaremos una residencia artística. En esta residencia artística recopilaremos todo el material, no solo registros fotográficos de lo que vamos caminando, sino también de lo que vamos haciendo en el camino, porque esta es una propuesta que en el camino va a desarrollar intervenciones artísticas en el espacio público. También esas intervenciones artísticas, ¿cómo le estás viendo tú? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Estás enfocando a gente que va a ser aparte de ustedes, que van a presentar tal vez un performance, alguna obra de arte, allá también a presentar en todos los lugares donde van a parar? O sea, basándonos en esto de las redes, no tenemos contactos en todos los puntos por los que vamos a caminar. Por ejemplo, acá en Quito, Casa 18 y Laboratorio Disonancia son quienes nos están apoyando en este proyecto, y es por eso que vamos a hacer con ellos la caminada del 13 de junio, la presentación del proyecto y fiesta el 19 de junio. Por ejemplo, en Guayaquil tenemos la colaboración de Lighthouse Keeper, de Cristian Fabre o Rey Camarón. Y es aquí bastante gente que también estás en contacto con lo que se va a dar esto. Qué bueno que es esta parte, ¿no? Seguir creyendo y también apoyarlo de nuestro lado de Ecuador cuando vienen también acá, ¿no? Vamos a seguir conversando con Fernanda. Nos vamos a los cortes, nos dice Andrés Viracocha. Qué buena onda. Antes que nada, quiero mandar saludos también a la Daniel Daz, que mañana no nos olvidemos de la fiesta en el FES Misa Arteria Tatú. Esto va a estar súper chévere, solidaria. No se olviden que donar algo para una donación, no es para los niños en este mes del niño. Así que felicitaciones a la Vanessa y a toda la gente de Arteria Family Tattoo que están brindando todo este espectáculo, que aparte del evento grande se va a dar el viernes 19, sábado 20 y domingo 21. Ahí vamos a estar también Good Stop Blues, también vamos a estar presentes, ahí vamos a estar también con Andrés Viracocha, su servidor Pato Recalde, y por supuesto toda la producción que se está dando este gran evento 19, 20 y 21 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Así que seguimos, vamos a los cortes y regresamos con Fernando, una invitada especial. ¡Qué buena onda! Promocionales y publicitarios en Radio CC. Edgar Palacios en concierto. 60 años de vida musical. Invitados especiales: Banda Sinfónica de Pichincha, Orquesta Juvenil de Rumiñahui, Orquesta Sinamune y el Coro Pichincha. Solistas invitados: Lenin Palacios, Luis Gordón, Cecilia Tapia, Damaris Gallegos, Mateo Terán con su guitarra y el cantante Tito Jara. Además, se realizará el lanzamiento de dos discos compactos. Edgar Palacios, 60 años, música del mundo. Y Edgar Palacios, 60 años, música ecuatoriana. Jueves 4 de junio a las 19:30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana informa que el Teatro Nacional reabre sus puertas desde este 1 de junio. Los trabajos recomendados por la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos de Quito para dar mayores garantías de seguridad al público se han cumplido. Trabajamos para brindarle un servicio de calidad. Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19 horas se presentará el disco Espinas, tercer trabajo del artista latacungueño Igor Icaza en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El disco contiene canciones de rock progresivo fusionado con música electrónica y latina. Igor Icaza es guitarrista, cantante y compositor y es cofundador de la desaparecida banda quiteña Sal y Mileto. Internacionales. Panamá. El disco Son de Panamá, último trabajo del cantautor Rubén Blades, se presentó recientemente en Ciudad de Panamá. Este disco, producido en ese país centroamericano, contiene una mezcla de nuevas versiones sonoras sobre temas conocidos y otros nuevos. Cuenta con el acompañamiento musical de la orquesta del también panameño Roberto Delgado. Recientemente, el ganador de 7 premios Grammy y 4 en su versión latina anunció que se postulará una vez más como candidato a la presidencia de Panamá en los comicios del 2019, con el compromiso de impulsar el desarrollo de la cultura y de todas las expresiones artísticas de su país. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hola, soy Pato Harle Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá conversando de cultura, de arte. Qué buena onda. Vamos con un tema, nos dice Andrés, ¿no? Para seguir conversando también con Fernanda, que, bueno, acordándonos de todo lo que es una Sudamérica, ¿no? Qué interesante irte caminando hasta Argentina. Muy chévere eso. Fernanda está revisando todo el proyecto, que nos vamos a informar un poquito más. Y vamos a escuchar algo de, nos dice Andrés Viracocha, vamos a escuchar algo. Bueno, vamos a escuchar algo chévere, algo muy buena onda, que es Benny Price. Vamos a escuchar algo muy buena onda, que ya saben, este es su programa Woodstock Blues. Nuevamente, saludos bien grandes, Arteria Family Tattoo, con estos grandes eventos que están creando, a la Vania Aldaz y, por supuesto, a Cristian Brito, que están dando bastante arte para que la gente pueda expresarse. También saludos a todas las bandas que van a estar en el festival. Estuvieron por acá los Punquete, van a estar los Diablos de Cantuña, bueno, también van a estar los Dianita Cárdenas en el evento. Va a haber grandes tatuadores, también nacionales y por supuesto extranjeros, el programa del BMX y tantas cosas interesantes que se viene el 20, el 19, 20 y 21 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Una cosa me olvidaba, Antonio Vergara, un abrazo bien grande al Antonio, que el Antonio también nos está escuchando. No se olviden, él está mañana acá en su programa Woodstock Blues. Y el sábado estamos en el Túnel del Tiempo con una gran presentación de este gran músico amarillo, azul y rojo bluesero. Vamos con el tema. Bueno, seguimos aquí en su programa Good Stop Blues. Ana, nos estaban contando un proyecto, solo estoy viendo el mapa y digo qué lindo que es viajar, ¿no? Un abrazo bien grande a toda nuestra Sudamérica. Fernanda, ¿cómo va esto comenzando por el Perú, dejando nuestro lindo Ecuador? Bueno, caminante, como les contaba, salimos desde Calderón a Loaj y después hacemos un anclaje en Guayaquil. Luego continuamos a la Zarumilla y ahí vamos a ir a Huaquillas y pasamos por Tumbes. Todo esto, todo este recorrido que les cuento va a ser caminando. De ahí, de Tumbes, cogemos el bus al siguiente punto, que es Lima. Ahí en Lima igual vamos a caminar y nos vamos a ir después a en transporte a Desaguadero. Ah, o sea, ¿no te quedas en Cusco tal vez? ¿No se quedan en Cusco? No. ¿Directo desde Lima, Desaguadero? Sí. Bueno, es un tramo bien largo, ¿eh? O sea, este todo este trayecto es el que está originalmente planteado, concebido. Yeah. Ahora, como este proyecto se caracteriza por lo indeterminado, porque lo importante en sí es el recorrido y todo lo que se va dando en el recorrido, entonces no sabemos, pues, si de pronto nos tengamos que anclar en otro lado, pero en principio está contemplado que de Lima a Desaguadero. De ahí cruzamos caminando la frontera a Tiahuanaco. Después nos vamos a La Paz y la vamos a caminar. Continuamos a Villazón y cruzamos a La Quiaca. Por estar trabajando con socios argentinos desde... O sea, disculpa, estaba viendo tu ruta. O sea, vas a La Paz y de La Paz vas a Villazón. ¿Así es, sería así? No, desde La... Sí. Desde La Paz, después a Villazón. Claro, Villazón es ya la frontera, es la entrada para entrar a La Quiaca. Qué lindo, ¿no? En países de hermanos. Y como te contaba, por tener los, sobre todo, socios argentinos, aquí en Argentina es donde más puntos para estar y para caminar y para hacer charlas tenemos estos espacios. Por ejemplo, en Jujuy, en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires y hasta finalmente llegar a Cazón. ¿En Córdoba? ¿En Córdoba es Cazón? No, Córdoba, la provincia de Córdoba. Ahí vamos a hacer una residencia artística con Casa 13, en Casa 13, que es otro espacio. Casa 13. Muy lindo Córdoba, ¿eh? Debería ir por el Cosquín Rock también. Ahí está el Cosquín también de folclore. Muy lindo. Oye, te deseo demasiados éxitos, Fernanda. Realmente es espectacular estos locos que podemos ser la gente que amamos el arte, ¿no? Pensar en cosas que a veces para mucha gente puede ser utopías. Pero es lo lindo, ¿no? Tener esa magia, creer en lo que uno sabe que puede hacerlo. Son los éxitos más grandes para vos, seguro. Gracias, Pato. Pero yo quisiera también compartir con con todos aquellos quienes nos están oyendo que esta idea de caminar es para retomar el caminar, que por ser tan cotidiano y tan implícito en la gente nos hemos olvidado de que sin caminar no podríamos hacer absolutamente nada. Para caminar necesitamos nuestras dos piernas que funcionen adecuadamente y tener el impulso. Caminar es solamente un cuerpo humano en un espacio y en un tiempo. Y desde ahí se pueden generar cosas como nuestra idea primera, que es caminar para apropiarnos simbólicamente del territorio, para conocerlo o reconocerlo en este acto de caminar. Sí, caminar también como un poco del working art, porque nosotros como artistas plásticos visuales estamos dedicados a las prácticas artísticas desde el caminar, ya sea propiamente como el hecho de caminar por caminar como una intención artística y también caminar para a realizar instalaciones artísticas, por ejemplo. Ah, pero qué bueno, qué interesante lo que estás hablando realmente. Fernanda, y un abrazo bien grande también a toda la gente también que cree en esto, ¿no? Que cree en el arte, que apoya la propuesta también. Sé que estás cortada y estás con ciertas limitaciones también de presupuestos, del apoyo para este proyecto, pero te la estás bancando, ¿no? O sea, en principio, cuando en octubre comenzamos a ser parte de esta propuesta del Festival Lodo y a trabajar en conjunto con el Centro Rural de Arte, con Laboratorio Disonancia, con la Casa 18, con The Light Housekeeper, con Cristian Fabre o Rey Camarón. Desde ahí nosotros ingresamos solicitudes de patrocinio, de auspicio a muchas instituciones, tanto públicas como privadas. Y hasta este día contamos con dos apoyos de los muchos apoyos que solicitamos. No sé si es posible mencionar dale, aquí. No, no, no, problema, dale. O sea, y más que nada como una reciprocidad en principio simbólica. Por ejemplo, Pacari, que es una institución privada pero con mucha mente abierta a proyectos artísticos culturales. Y también tenemos el auspicio de la MIRI. También tenemos la suerte de que en Argentina, vamos, en Buenos Aires, en la Fundación Levenson, vamos a exponer todos los resultados de este proyecto, porque si bien vamos a contar con registro fotográfico, también vamos a hacer instalaciones artísticas. Entonces, esta Fundación Levenson nos favoreció, previa convocatoria y selección de proyectos, al proyecto Caminante para ser expuesto en noviembre allá en Buenos Aires. ¿Quieres mandar saludos también a la gente que te está colaborando? Me supongo el Pluma, ¿no? O sea, claro, o sea, el papelito nomás es, también es Pluma. Él es otro de los coproductores. Laboratorio Disonancia, ellos nos están colaborando acá en Quito, nos van a ayudar a hacer una serie de charlas vía Skype desde Perú, Bolivia y Argentina acá a Quito, en su espacio que es Casa 18. The Light Housekeeper y también Teatro de Artesanos junto con Rey Camarón, ellos están desde Guayaquil. Allá en Guayaquil, como te contaba, vamos a hacer una caminada, charla también. Por ejemplo, en Bolivia se está gestionando la posibilidad de ir a un espacio gracias a otro socio que es Fora do Eixo, o también al otro socio que es Rama. Todas estas organizaciones nos hemos ido vinculando gracias a la plataforma Lodo, a Paula Baró y su propuesta Baró Cutró, que es una organización. Y claro, o sea, ya concretamente con el dinero, que es importante también en esta proyecto, contamos, como te decía, con dos patrocinios, pero esto esta propuesta no podría ser sin nuestros socios colaboradores, que en total sumamos 14 hasta el momento. Qué interesante, ¿eh? Y la propuesta está para largo, ¿eh? O sea, ustedes tienen un tiempo de darse esa vuelta por 6 meses, puede ser un año tal vez o puede ser más. O sea, en principio está programado para 6 meses, ya contando con un tiempo de gracia. Pero lo importante de eso también es que a partir de esta iniciativa ya se está conociendo más gente a través de otras redes. Ya nos han invitado a Brasil, que para que vayamos por allá para hacer propuestas sobre Working Art, sobre el caminar, también con estos amigos de Gabriel Ruiz de Fora do Eixo. También cabe decir que en cada uno de estos espacios, o sea, nos van a acoger no solo físicamente, sino también la idea es crear espacios de encuentro, que puede ser con el público, digamos, entre comillas, especializado y el público habitante de los sectores por los que vamos cruzando, porque en principio queremos caminar con ellos. En nuestro caso para conocer, en el caso de ellos para que reconozcan su espacio, su hábitat, y también hacer, como te contaba al principio, charlas, porque nosotros creemos en esta idea de de unos colegas mexicanos que no tenemos el gusto de conocerles, de rap, residencias artísticas por trueque. Ellos utilizan un término que dicen que lo que ellos hacen son silenciatorios, que es todo lo contrario a los conversatorios, porque esta es la idea de que con el grupo con el que estás se generen una serie de discusiones, observaciones y diálogos a partir de lo que ellos perciben. Para de eso, el proponente, en este caso nosotros, abstraer información que obviamente nos va a construir el proyecto, porque este proyecto inició en octubre y hasta el día de hoy sigue transformándose, mutando, o sea, es una entidad propia, tiene vida propia. Bueno, estamos conversando con esta gran amiga Fernanda. Qué buena onda, Fernandita. Ya sabes, este es el micrófono abierto al arte, a la cultura. Ya sabes, siempre bienvenida. Vamos con otro temita más. Vamos, antes de seguir con el programa, vamos con otro tema. Vamos con The High Number. Disfrutemos de esto. Somos Woodstock Blues en jueves. If you want it, yeah. All the colors of third-class tickets I'm eating is that clear? I'm the big wheel, baby. Don't you roll with me? I'm the big wheel, baby. Don't you roll with me? So many times I'm seen, huh? Get it on the seats. Vamos con otro tema. Antes de nada, vamos a seguir conversando también con Fernanda después de otro tema que se viene. Fernanda, ¿conoces Argentina? Me dijiste que no. Yo te diría que ese país es muy hermano y seguro ese es muy abierto al arte y vas a tener un espacio para poder hacer cosas interesantes allá. Te auguro los éxitos más grandes, que es el primero, ¿no? La primera salida que haces así, el proyecto de caminar por Sudamérica. O sea, sí, es el primer proyecto de creación artística que traspasa fronteras físicamente hablando. Uy, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Realmente es una locura, como para muchos pensarían, para nosotros no tanto, los soñadores. Yo te quiero desear todos los éxitos de corazón, para el Pluma también, tu compañero, ya muchos años también trabajando en el arte, ustedes. Y no sé qué quieres decirle a la gente, qué quieres invitarles nuevamente a todo este proyecto y que no se olviden del 19 también. Por recordarles que el sábado 13 a las 8 de la mañana realizaremos una caminada desde la Plaza Argentina hasta la Avenida Simón Bolívar. Vamos a pasar por el barrio Bolaños. Este trayecto es por atrás del túnel Guayasamín. No sé si le ubica a la gente, pero es una zona donde hay hasta unas piedras muy grandes donde la gente sabe hacer rappel. Bueno, esta caminata dura aproximadamente una hora, pero como vamos a ir relajados, seguramente demora una hora y media. El punto de encuentro es en la Plaza Argentina. El día, la hora, repítele de nuevo. El sábado 13 de junio a las 8 de la mañana. Así que ya saben toda la gente que quiere unirse a este lindo proyecto, pues el sábado, ¿no? El sábado 13. Sí, 13 de junio. 13 de junio, no se olviden, toda la gente invitada. ¿La hora? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana, no se olviden, por favor, toda la gente que quiera disfrutar de este proyecto cultural, pues bienvenidos. Fernandita, ¿qué más puedes decirle a la gente acerca de este proyecto para que se vaya interesando? O sea, te hablo de las páginas, que no se olviden de visitar tus páginas también, acercarse a tus números telefónicos. Sí, la página... puede ser la del Facebook, que es Papelito No Más Es, pero también hay un blog que está en proceso de construcción, o sea, tenemos que seguir alimentando, que es caminanterural.wordpress.com. También pueden llamarnos al teléfono 098-76-11-694 o al 28-29-702. Y también me gustaría recordarles la otra invitación del viernes 19 de junio, que a las 6 de la tarde vamos a presentar el proyecto. Les vamos a decir qué es el proyecto, en qué consiste, por qué, para qué, y por supuesto esperamos que ustedes nos den sus observaciones, opiniones, comentarios para seguir alimentando el proyecto. Esto va a ser en la Casa 18, que se ubica en la 18 de septiembre, frente a la Funeraria Nacional, por el sector del Hospital Carlos Andrade Marín. Ahí tenemos el espacio de la Casa 18, donde va a ser la presentación del proyecto a las 6 de la tarde, y a las 8 de la noche es la fiesta de inicio de actividades profundos, en donde vamos a tener invitados especiales como tú. Un millón de gracias, Fernandita. Como Rey Camarón, que viene de Guayaquil, con propuesta, una propuesta acústica. También tenemos la colaboración de No Mind, que van a tocar música propia de su sencillo, y también covers. Tenemos también la participación de BJ y DJ. Esto gracias a la colaboración del Laboratorio de Disonancia aquí en Quito. Bueno, ya saben, así que se viene un evento muy grande. Nuevamente, las congratulaciones, y por supuesto, Fernanda, esto va a salir de la mejor manera. Tú ya vienes trabajando también en cultura muchísimo tiempo, pues de desearte que todos estos éxitos seguro se van a dar de la mejor manera. Nuevamente a tu compañero también los éxitos más grandes, y que este proyecto seguro va a ser uno de los grandes, amarillo, azul y rojo de Ecuador, con una propuesta internacional. Felicitaciones, Fernanda, y ya casi cerrando el programa, no se olviden, mañana seguimos con Woodstock Blues, mañana en viernes de 11:30 a 12:30 le tenemos al maestro Antonio Vergara, con uno de los grandes blueseros de acá en nuestro país. Y bueno, su servidor Pato Recalde, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, y en control de sonido, pues por supuesto, Andrés Viracocha, no nos olvidemos del sábado, estamos en el túnel del tiempo, también un gran evento con Antonio Vergara, gran blusero del Puerto Principal, pues se presenta en el túnel del tiempo. Nuevamente un abrazo enorme para Narcisa Valdés, a la doctora Yajaira, por supuesto un abrazo bien grande también, nos escucha dando clases a sus alumnos, qué buena onda. Bueno, un abrazo bien grande para todos ustedes. Soy Pato Recalde, en el control de sonidos Andrés Viracocha. Nos escuchamos mañana.